Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Hace un año atrás salieron muchos a una marcha, había una menos. Y hoy éramos los que estábamos. Entonces creo que el compromiso tiene que ser de todos. Desde el Estado, desde el Estado Nacional, desde la provincia, desde el municipio. No nos gusta estar en esta marcha. No es lo más agradable. Y la verdad que la tristeza que uno siente, si bien uno no la conocía, pero era una mujer menos, otra más. Tenemos otra chica en un estado vegetativo en Capilla del Monte. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Más números? ¿Más muertes? No hemos cansado de decir que estas cosas pasan. No es que no lo decimos, lo decimos constantemente. Y esta terrible noticia de hoy, la verdad que no sé, no tengo más nada que decir. Días de duelo se viven en la localidad de Huerta Grande, luego de que se conociera el hallazgo sin vida del cuerpo de Yamila Candela Garay, vecina del barrio Panamericano, y todavía sin poder superar la impresión y el dolor que ya viene conmoviendo a toda la localidad, se está convocando a una marcha para hoy a las 17 horas. En este momento se realiza una marcha desde la puerta del ENSAC, convocada por estudiantes de magisterio del Colegio Nacional. Y la reflexión que se abre entre los vecinos de un pueblo que hoy han sido noticia en toda la provincia de Córdoba y de la Nación por una terrible noticia. Desde todos lados se pone entonces la mirada en otro terrible caso de violencia de género y ya se está empezando a iniciar algunos reclamos, como lo están haciendo desde el Centro de Protección Familiar a la Dirección de Asistencia Social del municipio de Huerta Grande, que se habría negado en la semana pasada a aceptar la denuncia de una persona que no tenía domicilio en Huerta Grande, pero que sí tenía residencia real en la localidad. Y también en la localidad de La Falda, donde todavía no se han decidido a aprobar la ordenanza sobre violencia doméstica que tienen cajoneada desde el año pasado. Vamos a escuchar lo que decía Karina Lucero por el aire de Radio Panamericana hace escasas algunas semanas. Una mujer que ha sido violentada con un manoseo, con un toqueteo, es, para la persona sí es grave y deja secuelas psicológicas y emocionales. Entonces, en esta ordenanza, en esta área específica, lo que queríamos es eso. No necesariamente la víctima tiene que hacer la denuncia, pero sí tiene que ser atendida, contenida, y a veces hemos visto que en general los hospitales, los dispensarios no tienen persona capacitada para eso. Teniendo un área, es más, no se hace la denuncia porque cuando uno va y hace la denuncia, es como que una pasa a ser responsable de lo que le pasó o es una mentirosa. Entonces queríamos un área especial con gente sensible, con gente que se contenga, que se prepare, porque inclusive hemos notado que en este tipo de delito es impresionante la depresión que les llega y que las ideaciones suicidas que se generan en estos niños, porque son niños y niñas, son recurrentes. Y nosotros creemos que más allá del maltrato, estos tipos de delitos están íntimamente asociados a la cantidad de suicidios adolescentes que hay o jóvenes que hay acá en las zonas. Al no tener información sobre el tema de los suicidios, a veces uno no tiene la idea de cuáles son los motivos. Se presentó un suicidio, se cerró el caso. A veces te estaría bueno también investigar qué situación pudo haber llevado, qué tipo de presión sufrió la persona para haber llegado a esa situación, ¿no? Con posterioridad conversamos con José Barraza, vecino de la localidad de La Falda y militante de izquierda, quien mencionaba los proyectos que se están deteniendo en la legislatura para prevenir casos de violencia de estas características. Esto nos decía José Barraza, de la localidad de La Falda. Lo primero en principal que es muy importante remarcar que hará 10, 15 horas de conocido el hecho, hubo una marcha impresionante. Me hizo acordar el año pasado el Ni Una Menos, que albergó 300 vecinos. En este caso hubo casi 200, 250 personas y hubo alrededor de 50 personas congregadas alrededor de la Diagonal. Ese es un primer punto. Segundo punto, este caso, el femicidio, marca que en el caso particular de Huerta y La Falda, que ha tocado una fibra sensible en la población y establece un problema que nosotros desde el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, lo venimos remarcando a lo largo de los últimos años, que es la responsabilidad del gobierno en dejar vulnerable o profundizar la vulnerabilidad de la mujer en el hogar, y lo cual una desidia total en la violencia de género, principalmente por dos casos fundamentales. Primero, los despidos y los desmantelamientos de las áreas de trata, violencia de género, con despidos hasta masivos de contratados, y en segundo lugar, por la desidia total en que se apruebe los proyectos en el cual planteamos no solamente la asistencia integral de la mujer que recibe o la familia recibe violencia de género, violencia familiar, sino de que se elimine el protocolo de las famosas 48 horas, que es un protocolo en el cual la familia, ante la desaparición de la mujer, decide tiene que esperar 48 horas para que la fuerza policial y judicial actúe. Una aberración. Entonces, desde ya, esto marca que este proyecto de ley se tiene que aprobar ya, inmediatamente y sobre tablas. Punto uno. Y punto dos, se debe continuar con la movilización para pedir, exigir no solamente justicia y castigo a los al asesino de Yamila, sino por que no ocurra más femicidio en toda la provincia, por que se acabe la violencia de género y que se declare, bueno, la emergencia de género en la provincia para que se pueda asistir de manera inmediata a todas las mujeres. ¿Qué más propone, digamos, el proyecto de ley que ustedes tienen? ¿Se está considerando trabajar con instituciones en la zona? ¿Qué rol tendría el Estado frente a una problemática de estas características? La pregunta tuya es exactamente puntual y viene bien. Primero, en principal, plantea la asistencia integral. ¿Qué quiere decir? Desde la formación de gabinetes psicopedagógicos, psicólogos, la asistencia, sí, que se la pueda dar una vivienda. Si la mujer trabaja, que se le pueda integrar un sueldo igual a la canasta para que pueda mantenerse mientras está toda la situación en la cual está la denuncia, que se le pueda declarar la maternidad, es decir, que pueda estar resguardada, o sea, que no se le descuente los días de trabajo, etcétera, que se mantenga la ocupación, y sobre todo el trabajo, obviamente, integral con instituciones, como estaba el CEPROFA, que es una institución que ha venido trabajando con denuncias, que ha hecho un informe con una precisión muy precisa y muy importante, la cual tiene que estar a disposición de la justicia, tiene que estar a disposición de los organismos y tiene que estar a disposición de los propios legisladores a la hora de votar este proyecto, que es el que te vengo a denunciar. Bueno, Karina Lucero del CEPROFA en algún momento remarcó de que no se quiso tratar la ordenanza sobre violencia de género, sobre violencia doméstica. Totalmente. Incluso ella acompañó el proyecto que hemos presentado del Partido Obrero acá en La Falda y también en la legislatura, que marca que va en consonancia con lo que vos planteás. Y acá, mira, existe una responsabilidad política. ¿En qué sentido? El proyecto acá está durmiendo el sueño de los justos. Acá hay una legislatura. Entonces tenemos a políticos que se sacaron fotos con el Ni Una Menos, con carteles, reparten cosméticos en la municipalidad en el Día de la Mujer y no se ataca o no se resuelve los problemas concretos que está sufriendo la mujer y la familia. Gracias, ¿eh? No, por favor. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.